La Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Never get to be, never get to heaven. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 23. Y ya pasamos a la Guerra de las Galaxias. ¿Por cuánto, Manuel? Por 17. 17, re bien, todo un éxito. Mi nombre es Santiago G, voy a ser parte del triunvirato conductor, coordinador de esta locura en el éter que quisimos hacer y que no, nos salió esto que es un poco más conservador y estructurado. En principio vamos a presentar, vamos a darle la bienvenida a la nueva co-conductora que tenemos, en este caso a mi izquierda, la doctora, ¿no? ¿Doctora o magíster? Sí. No, doctora, doctora. La doctora Patti, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bienvenida, Patti. A mí no me presentaron todavía, así que no puedo estar hablando. No, no podés hablar hasta que no te presentemos. A mi derecha, el doctor Manuel M. Buenas noches a toda la oyentada de Radionauta. Muy bien, muy correcto. El saludo a la bandera. En la producción, Tristán B. Y en la operación, Aymar, si no me equivoco, nuestro nuevo operador, porque tenemos un operador exiliado. Sí. En países socialistas, si no me equivoco. Él dijo, no puedo vivir en un país capitalista hasta que no se dé la revolución en Argentina, no regreso, dijo. ¿Y dónde está? O sea que no... No sabemos dónde está. ¿Dónde está? Está en Chávezlandia. En Chávezlandia, correcto. La República Bolivariana. Bueno, Patti, contanos cómo viene el clima, porque hoy es un día particular para estar atentos y atentas a lo que puede llegar a pasar. Se te subió un gato al regazo, esto la gente no lo está viendo, sí, pero... entró un gato al estudio y se subió a mi regazo, muy raro. El clima, Patti. Bueno, hacen 20 grados, pero podemos decir que está bastante feo, pero igual lindo, igual, como una media primavera. Está pesaduli. Sí. Sí, no me gusta. No, tampoco. Sí, hay 75% de humedad y... Ah, pensé que había más, 6.1 Héctor Pascales. Me encanta Héctor. Héctor Pascales. Bien, bien. La familia Pascales, le mandamos un saludo grande. Siempre. Y no hay mucho viento. No sé si a la gente le interesa, pero... Es que tal vez es la calma que antecede a la tragedia. O sea, tal vez Godzilla esté llegando por autopista en este momento. Igual son razonamientos de la calma que antecede a la tormenta, pero también está después de la tormenta, siempre llega la calma. Bueno, digamos que la calma va separando diferentes momentos de tempestad. Claro, ahora me parecía. Y va a llover, así que esa puede ser la razón, digamos. Digamos que sí. Imaginamos que va a llover, que sería una buena noticia ya para esta altura. Lo estamos esperando desde anoche, que uno salió y no, de pronto no te das cuenta de que todavía es agosto. Bueno, tenemos un programón. Manuel, decinos cómo se pueden comunicar las personas que nos estén escuchando. Sí, las personas que nos estén escuchando y las que no también pueden comunicarse con este programa. Primero al teléfono de Radionauta, que sería como lo ideal, porque escuchamos claro. Su voz, los conocemos, nos conocemos, podemos ver qué personalidad tienen, si realmente nos están puteando de verdad o halagando de verdad y no sé si la están careteando. Nos quedamos tranquilos que no es un spam también. Exactamente, pero igual puede ser una operadora que nos... Ay, qué miedo. Pero bueno, nos pueden llamar al 512-1690, que es el teléfono rojo de Radionauta, 0221 si están fuera de La Plata. Y también estamos en las redes sociales, nos pueden escribir, nos pueden likear o clavarnos un me gusta en Facebook. Somos Le Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado, que se escribe Le Tercer Monde, pero se pronuncia Le Tercer Monde. Y la misma aclaración vale para nuestra cuenta en Twitter, en la que somos arroba Le Tercer Monde, pero ¿cómo se lee? Le Tercer Monde, por supuesto. Exactamente. Así que comuníquense. Bueno, día especial, estamos con Patti iniciándose, debutando en esta tarea radionáutica, y también tenemos una comunicación muy interesante que vamos a tener en breve nada más con la Ciudad Azul, donde en este momento está llegando una inundación interesante. Vamos a estar hablando con periodistas de allá para que nos cuenten cómo se está viviendo, y también vamos a estar hablando de la de diferentes cuestiones que hacen a la temática de la niñez. Hoy en La Plata va a estar Paula T, que es nuestra especialista estrella, nuestra lucha Aymar, abanderada de Le Tercer Monde. Por la lucha. Por la lucha, sobre todo. Lucha Aymar. Todo eso y mucho más. Y por supuesto nuestras habituales secciones están pedidas y están festejadas. Tal vez llegue Alejandro Canepa también. es un lindo programa para quedarse en casa y escucharlo. Vamos a escuchar una canción en este caso y vamos a volver con muchísimo más Letter Sermon, episodio 23, claro que sí, como que no, y por supuesto. Le Tercer Moon Radio. Hola. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your tears. Oh yeah, what can a pop art do? Estamos muy prolijos, hemos arrancado este programa 10 minutos después y nos vamos a quedar 10 minutos después, así que le pedimos disculpas a la gente de Folklore Vivo que se curtan. Como en los consultorios, esto es como en los consultorios. Que se entretengan con el bombo afuera un rato y que nos dejen terminar lo que venimos a hacer. Sí, escuchamos un tema larguísimo, recién se llamaba Amanecer en la Frontera de Huacho, que es una banda platense, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, que nuestro productor los va a ir a ver el fin de semana. Bien, 20:19 en toda la República Argentina y en algunos otros países que comparten el uso horario con nuestra querida República. Llegaron, por suerte, muchísimos saludos a nuestro buzón con forma de banana, ¿no es así, Pati? Sí, nos mandó un abrazo muy grande Ponta Cuarto, el delincuente de cuello blanco y arrepentido en la causa por los sobornos en el Senado durante el gobierno de la Rúa. Dice que nos escucha siempre y que considera que somos la reserva moral de la nación. Que la alianza, bueno, no pudo ser. Igual no lo respondimos porque es un gil. Es un gil Ponta Cuarto. El primer arrepentido que se volvió un ídolo, básicamente. El segundo fue Cobos. Pero claro, ya no era un delito. Pero, igual se está arrepintiendo hace bastante tiempo. De hecho, trabaja de arrepentido. Sí, es el arrepentido. Me imagino la cara de la mujer cuando... Porque yo leí la historia en algún libro... Cuando llega a la casa con cajas... ¿Leíste la historia de Ponta Cuarto? Sí. Es raro. No, leí un libro sobre la historia de diferentes crímenes o delitos y estaba las coimas en el Senado. Él llega y la mujer le dice, ¿qué es toda esta guita? Le dice como desesperada. Y él le dice, bueno, mira, pasó esto, esto y esto. Y le dijo, mira, me parece que vas a tener que devolverla, básicamente. Como en Breaking Bad, podríamos hacer una serie que sea El Arrepentido. El Arrepentido. Con Mario Ponta Cuarto. Levantó polvareda también cuando fue invitado a TVR Ponta Cuarto y estuvo sentado ahí de crítico invitado y la gente decía, pero es un delincuente. Pero es un delincuente copado porque se arrepintió. Lo habían censurado o algo, ¿no? ¿No fue cuando se cambió a América, cuando Wirt se cambió a... Sí, Canal 13. Creo que tuvo que ver con esa operación. Por suerte llegaron también saludos de gente menos polémica. Galuccio, no sé si es mucho menos polémica. Es el director de la nueva YPF, la YPF Nacional y Popular, que nos mandó un mail. Pide que le recomendemos jóvenes dirigentes para la empresa, nosotros, por ejemplo. Ya que está harto de que le manden siempre a los mismos boludos. Ah, no, bueno, entonces nosotros no. Boludos y boludas de la Cámpora, que lo primero que hacen cuando son contratados es ponerse a aspirar nafta en una bolsa y comprarse motos de lujo como vudú. Yo siempre prefiero a la gente de la Cámpora antes que la gente de la Franja Morada. Sí, y la del PRO también. ¿Estamos de acuerdo, sí. Jóvenes PRO? Estamos de acuerdo. Y así todo, digamos que si no estás muy capacitado, no está bueno que ocupes lugares jerárquicos. Y si aspiras nafta tampoco. Sí, bueno, hay gente que le falta un poco de... Hay que aspirar un poco de nafta también. Sí, sí. Algunos funcionarios aspiran otras cosas igual. Ellos aspiran al poder. Yo también. También. Estaba pensando en otra cosa. Más saludos, nos saludó Ana María Edwin, la colega y directora del INDEC, nos manda un gran abrazo y nos prometió una fuerte colaboración técnica entre el INDEC y la histórica Dercon de Estadística y Censos de Le Tercer Moon. Como es buena, nos regaló 6 P a cada uno para que nos paguemos el Morphy del día. Gracias, Anita. ¿Qué revuelo que armó esto de los 6 pesos del INDEC? Sí, un INDEC que ya podría estar más bajo la Secretaría de Cultura que bajo la estadística, digamos, ¿no? Habría que preservarlo como un museo, como para que la gente vea cómo funcionaban las estadísticas mal. Sí. Bueno, agradecer a la gente que nos saludó. Hoy estamos muy, muy pilas. Nos agarró la humedad, nos inundó el cuerpo, nos avasalló y nos dejó rozando el piso, básicamente. Qué porquería la humedad. ¿Cómo sí. Me revienta? Recién me abracé con el productor cuando llegué para decirle hola y otro productor tuvo que separarnos con un palo porque nuestros cuerpos habían quedado firmemente adheridos. Igual quiero decir que la gente... Ahora que volvió el calorcito un poquito, de pronto sintió que se elevaba unos grados la temperatura y ya salió. Miércoles a la noche estaba La Diagonal 74 llena. Salió hoy en remera. Salió hoy en remera. No, y ojotas y bermudas los más. La gente que saca las ojotas al primer calor es la gente con la cual yo elijo no juntarme. Como con vos no me quiero juntar. Vos tenés ojotas a los primeros 27 grados. O sea, estiremos lo más que podamos la primavera, el invierno primaveral, porque es sano para la gente que realiza. Por ejemplo, pensemos en los albañiles, que se tienen que fumar después 35 grados poniendo la chapa. Y no pueden usar ojotas. No pueden usar ojotas porque se quedan pegados a la chapa, como me quedé yo pegado al productor. Bueno, llegó una de estas secciones que tanto nos gustan, que tanto me gusta, ligan últimamente. Es una de las más likeadas. ¿Cómo estoy con estos términos de las redes sociales? Estás es una bien. De las más likeadas. Estás muy soy bien. Medio geek. Sí. Tenemos una persona en nuestro portarretrato, como siempre en este caso. ¿Quién sino, Manuel? El Piti Álvarez. ¿Cómo se llama? Cristian Piti Álvarez. No es necesario presentarlo, pero lo vamos a hacer igual. Digamos que es un personaje necesario en nuestra subfarándula local. ¿Alguien lo sigue en Twitter, al Piti? No. Sí, pero no. No es el original, ¿eh? ¿Ah, no? No. Lo que me acabo es de... fake. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que hay gente que usa Twitter de otros, de famosos, pero que no son ellos? Un montón. ¿Me estás diciendo que Elisa Carrió, que yo sigo, tampoco? No, porque le hackearon la cuenta hace un tiempo y, y está intervenida por Mañeto el INDEC. ¿Tampoco? ¿Quién? Mañeto. No. Un falso Héctor Mañeto, dirían estamos en el 678. Estamos desmitificando un montón de cosas. Sí, estamos desmitificando. Llevo unos garrones, me llevo. Lilita, este que programa. En Twitter siempre dice que se va a comer unos sanguchitos y que lleva unas facturas al Congreso. Siempre está comiendo, Lilita. Hoy seguí la pelea de Pibe Trosco con Guille Lobo. ¿Ah, sí? Sí, se pelearon porque Guille Lobo puso que lo de Córdoba habían sido incidentes. Y Pibe Trosco le dijo, no. Es represión. Claro. Se la jugó Pibe Trosco igual. Sí, se la jugó. ¿Quién está detrás de Pibe Trosco? Lo podemos buscar en algún momento. Debe ser como un séquito importante, porque si no es una persona que está reverendamente al pedo, porque cada 15 minutos sube algo. La gente se va a cansar. Incluso los que más al pedo estamos en las redes. Pero bueno, estábamos en la sección del portarretrato. Ah, cierto, Piti. Con Cristian Piti Álvarez, que es músico y leyenda viva argentina. Tiene 40 años. 40 pirulos tiene. Sí. Nah, no se puede creer. No la puedes creer, pero... Pero encima parece una persona de 20, pero hecha verga. O sea, no parece de 40. Pasan los años y la gente sigue creciendo. Y nosotros también, que es lo peor de todo. Hay gente que crece, hay gente que madura y hay gente que envejece. En este caso... Hay gente que se hace mierda como Piti. Claro, lo de Piti es tremendo. Tiene igual 40 yo lo banco años. A Piti. Sí, yo lo rebanco. Es nuestro John Lennon. ¿Te parece? Algo. Sí. Sí. ¿Pero no lo van a matar no ahora, va a morir. Entonces? No, él no se va a morir. Bueno, no creemos que tenga fans suficientes como para que alguno se queme y vaya a pegarle un tiro. Más, que se queme más que él, ponele. Más no. Reventado que él. Es imposible. Él pega tiros a los demás. Claro. Él va a matar un fan. Claro. Claro. Sería la venganza de John Lennon. Bueno, él lideró Viejas Locas e Intoxicados, dos bandas de rock barrial que fueron piedra angular de Letos Rolinga. No, un aplauso para la redacción que... Está utilizando un montón de palabras del diccionario Larousse. El Letos y el Patos. Sí, el Letos y el Patos. Y también tiene un problemita bastante grande con la pasta base y el crack. Estuvo varios periodos internado en rehabilitación o en hospitales psiquiátricos. Y hace un mes recomendó a sus fans que traten de no usar droga porque es muy rica. Y una vez que te gustó, cagaste y ya está. Sí, es raro lo del Piti, porque él es un militante y le dice a los pibes, che, no se droguen, miren cómo termine yo. Y es raro eso. Tiene como la sabiduría de la simpleza, ¿no? De hablar con sencillez. Sí, es como el Diego. A diferencia de nuestra redacción. A diferencia de nuestra redacción. Que te habla con el Etos, el Pato. Sí. Él te dice una declaración como esta. Piedra traten de angular, no usar droga angular. Porque es muy rica y una vez que te gustó, cagaste y ya está. Increíble. Es una frase sabias palabras, impresionante. Sabias palabras. Sí, también dice que tuvo un par de problemitas un poco graves con la ley. El 4 de julio del 2010 fue detenido luego de ser culpado de amenazar a una fanática y a la madre de esta con un revólver para sacar una foto. Ahí está, mira. ¡Qué fuerte! Él es su propio Mark David Chapman, pero al revés. Pero ya en el momento donde salís con... A ver, ¿qué clase de entorno le permite a Piti Álvarez tener un arma en la casa? Ponele... Un bueno. Entorno tan reventado como él. Sí. Pero... Siempre está armado él por las dudas. Pero ¿eh? Los entornos de las estrellas son... Son armados. Son laissez-faire. Bueno, En todo caso, bueno, Whitney Houston también se va con crack, ¿no? ¿Por qué cayó esta idea en mi cabeza? No sé, leímos y crack muchos, en un momento. Muchos se daban con crack. Que es como una droga potente, poderosa y autodestructiva. ¿El crack cuál es? El de la... La pasta base. La cocaína, o sea, el... Cocaína mal refinada. No, nuestro redactor es un músico impecable. Del Colón hablando. No, la verdad que crack. Impecable. Igual se supone que es el Paco, no la pasta base. Ajá. Yo no quiero hacer diferencias muy, muy claras, pero... Ah, el que sabe el mucho es porque las probó todas, Pati. O sea, bueno. Por ahí te está escuchando tu mamá en este momento. No sé si da para semejante declaración. Hablando de eso, qué bueno que se haya sumado Pati, porque suma gente, por ejemplo, la familia de Pati. Claro, le vamos a mandar un saludo a la familia de Pati, que se está enterando en este momento que consume pasta base. Sí. Y que bueno, ella prefiere que le digan Paco porque ella no es cheta. Sí, y además que dijo esto Pati hace unos minutos: traten de usar droga porque es muy rica y una vez que te gustó, cagaste y ya está. Aclarar también a los oyentes y oyentas que Pati tiene 40 años, pero parece una persona de 20 hecha verga, como dije. Sí, y que una vez amenazó con un arma a un fan. Sí, pero por suerte ella es música y leyenda viva argentina. Pero bueno, sigamos hablando del Piti. Volvamos a Piti, por favor. Por la sumatoria, esto ya lo dijimos, no. La sumatoria de denuncias, un juez ordenó su prisión preventiva, que fue cumplida en un centro de rehabilitación para las drogas. Se presentó al juzgado, pasado de rosca, cantando su tema Pila Pila y regalando entradas para su show. También podemos decir que tiene canciones memorables, pero videoclips que son... Que parece que se juntaron una tarde con una cámara a ver qué sale de todo esto, y son malos realmente, sí. Objetivamente malos. Pero es difícil encontrar buenos videoclips. Yo no me quiero poner imperialista, no, pero... hay buenos. Sí, hay buenos videoclips. Además, en la cuestión del videoclip me pongo serio. Mirá, no es necesario tener mucho presupuesto. Es necesario ser creativo, prolijo y ponerle onda. Hay algunos que vos decís, pará. Mirá, a vos, Piti, te digo, pará. Vos, que el mismo año 2010 le pegaste un corchazo en la pierna a tu productor, que milagrosamente no te denunció por intento de homicidio y lo robaste una cámara a un camarógrafo y terminaste procesado por goma. Le gusta el bardo al Piti, sí, podemos sí. decirlo. Eso es como un Charlie, la primera conclusión. Es el Charlie García de los 2000. Sí. O sea que si se recupera, Piti va a estar gordo y apático como Charlie. Y por ahí más blanco, ¿no? Ay, ¿llegará a la edad de Charlie? Nah. Sí. Para mí sí. Bueno, por ahí lo podemos internar en la clínica de Palito Ortega, que tiene en esa quinta donde van todos sus amigos. Porque no da que Palito y Charlie sean amigos. Esto nunca lo hablamos, ¿no? ¿De qué hablan Palito y Charlie? No da que Palito tenga amigos, no directamente. No da que una persona se haga llamar Palito, ¿entendés? Como no, es de otra época. ¿Con igual. Qué seriedad enfrentás a una persona que se llama Palito? Y que después fue gobernador de Tucumán. ¿Pero se puede juntar Palito y Piti? ¿No sería como una golosina? El nuevo Paco de los niños. Puede ser. Dale. Piti y Palito. En Nickelodeon. Todos los días a las 11:30 de la mañana. Sí, más de Piti quiero, a ver. Los rumores dicen que una vez fue a Entre Ríos para tocar y desapareció con un remis ajeno. Lo estacionó al lado de la ruta y se fue a nadar a un charco. Cuando volvió, lo esperaba la policía. Él dice que todo fue una confusión, sí. Y tiene colgado un cuadro en el estudio con la placa roja de Crónica TV que anunciaba el robo del automotor. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Hay un productor de Crónica siguiéndolo a Piti por la ciudad, pensando de acá va a salir algo bueno. Y si se baña en charcos, ya hay mucho para dar ahí. Con todas las cosas que estamos diciendo, una vez consumió una droga que le produjo una erección de 24 horas. O sea, Viagra, por lo que tuvo que ser internado de urgencia. Le drenaron el pene para evitar una amputación, estas cosas. Pero no pudieron evitar que se produzcan daños irreparables que le impiden tener una erección. No tenía ganas de enterarme de esto yo. ¿Cómo? Bueno, o sea, es la historia de él. Le drenaron el pene. Esa ya es una oración que es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. ¿Qué más? Charlie García, paseando en limusina por San Juan, afirmó que en pleno desierto debería levantarse una escuela de rock para que fuese dirigida por Piti Álvarez. Sí, sí. ¿En qué desierto? En el desierto de San Juan. En el desierto de Atacama. Ay, no sé, desierto. ¿Tenemos desierto? Sahara. Tenemos todo. Tenemos desierto. Tenemos todos todo los para climas. Ser un gran país. Todos los climas. No tenemos guerras con vecinos. No tenemos problemas interreligiosos. ¿Por qué no somos potencia? No tenemos problemas con los negros. No tenemos problemas como huracanes o terremotos. Bueno, ¿qué nos pasa? Sería la es pregunta, la gente, ¿no? Que es una mierda. Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Que somos. Bueno, si pudiera volver a nacer, dice que estudiaría química. Sería uno de los mejores y trabajaría en la NASA. Su sueño. Qué bien. Volviendo al sueño de los 70, de, claro, de ser astronauta y trabajar en la NASA. Bueno, pero el Piti, o sea, tiene en mente otras cosas, entonces no es solamente drogarse y eso. Dice, no, bueno, tiene en mente reencarnar, en claro, principio. Sí, porque ahora no creo que pueda hacer nada, digamos. Ya. Hay no, un disco que están vestidos de astronautas, ¿no? No me acuerdo, sí, el de Vuelta al Planeta Tierra, sí, o algo así. Tiene muy buenos temas el Piti. Y una gráfica, sí, muy fea también. Todo es feo. Pero pasa no, que... No, no es todo, a ver, feo. El rock chabón, yo no me quiero poner elitista. Pero lo sos. Pero lo soy. El rock chabón no le puedes pedir mucho tampoco. Como a La Mancha de Rolando, por ejemplo. No, no. ¿Eso es rock chabón? No, eso es rock idiota, más que claro, rock ladrón. Ay, no. Rock vudú, es rock vudú. Me subir ese tren, quizás solo pase una vez. Es como, sí, es lindo. Pero no se puede comparar. Arre, no son nuestro ciudad. Es nuestro Creedence. No, La Mancha. No es nuestro Creedence. Ustedes no respetan a la gente con trayectoria. Sigamos con el Piti, porque por último, su lugar en el mundo. Dijo Piti: soy un buen narrador. Es un buen narrador y nadador también, porque se tira a los charcos. Nada más, digo cosas claritas que se entiendan. Eso me sale con facilidad y no lo puedo negar. En clara alusión a lo que yo venía diciendo de la simplicidad de sus palabras. Sí. Bueno, un verdadero rockero, y eso tampoco se puede negar. Bueno, bien por Piti, bien por la elección de nuestra producción. Me parece que es un tema que teníamos que tratar. Su vida, su obra, y sacar los datos de Wikipedia para compartirlo. Pasamos poco, viejas locas e intoxicados en este programa. Una vez acá dice el productor, dos veces dice el productor que tiene en su cabeza el chip. Y tiene gran memoria, sí, también, gran memoria. Y pero bueno, tendríamos que pasarlo más seguido. ¿Esto está subido a Facebook? Me parece que no. Yo recién lo subí. Qué bueno, pero qué producción. Una buena ley. Vamos ahora a 2035 con esta otra sección que esta es me encanta. Si Paula T, que es la persona que va a venir ahora a hablar de nuestro tema de la semana, es la abanderada de nuestra lucha Aymar de Le Tercer Monde, acá tenemos nuestra sección emblema, la que aparece en Wikipedia primero. Sí. Es este momento en el que nos sinceramos, decimos que adentro tenemos una parte oscura, que cada tanto nos pasamos al lado oscuro de la humanidad, a desearle con mucha firmeza, con muchas convicciones, énfasis, ímpetu y odio, ahínco. Con ahínco, le estamos deseando la muerte a alguien, en este caso, sí, a una persona que es un intelectual, pero que no tiene ningún tipo de título, si no me equivoco. Digamos que es un autodidacta. Bueno, no seas tan... Ay, me habló el elitista. No seas... Puede no tener título. El Piti tampoco tiene título. Bueno, pero averigüemos leyendo la biografía a ver de qué palo viene, a ver si entendemos. Bueno, viene del radicalismo. Eso, ya la primera palabra que vi es como fuertísima. Estamos hablando de Marcos Aguinis, a quien le estamos deseando la muerte, no, la suerte no, mirá qué fallido. Qué fallido fue. Típico no, deseamos, de gorila reprimido como vos, Manuel. Le deseamos la muerte con profundidad y sinceramiento a Marcos Aguinis. A ver, por favor, detalles quiero. Bueno, dice que es intelectual y escritor argentino de 77 años. ¿77 años? No le daba menos. Tiene que morirse para dejarle espacio a las nuevas generaciones. Al Piti. Sí, ya llegó a su límite. Ya llegó a su límite de la capacidad instalada. Dice que sabe de medicina, psicoanálisis, arte e historia. Es el escritor favorito del diario La Nación, del cual es columnista. O sea, ya tiene una tradición complicada. Sí. Radical y de La Nación. Bueno, en La Nación se puede escribir. Bueno, mirá ya cómo lo defiende, cómo se ataja. Pero sigamos contando un poco más sobre Marcos, que escribió 25 libros, todos llenos de pelotudeces. No es de esos gorilas que escriben bien como Borges, Cortázar, Jorge Asís y Abel Pose. Jorge Asís, Abel Pose. Estoy pensando, a ver. Pobre Cortázar, me sale decir, ¿no? Sí, no, está muy injustamente. No, es gorila, Cortázar. Pero él se retractó. No, después cambió, ¿eh? Pero sí, fue la base del mayo francés, Cortázar. No, qué fuerte, no. Sí, igual él se exilió en el primer peronismo. Bueno, digamos que Marcos Aguinis es un apologeta. Perdón por la palabra. Perdón si hay niños escuchando, pero quiero decir que si hay algo que me saca de Marcos Aguinis es que es un apologeta. Tal cual, tal cual. Es un apologeta del mito idiota. Que escriba en La Nación, que sea radicheta, sí, que sea gorila. Ahora todo bien. Ahora, que sea apologeta ya se va, sí, se va de mambo. Sostiene que la historia argentina tuvo un periodo de oro en el que éramos un país rico y agroexportador, potencia mundial y faro cultural, y que luego que entramos en una espiral de populismo y descontrol desde Perón hasta hoy. Digamos que resume a la perfección el pensamiento de Gavini, sobre todo en ese libro espantoso que me hicieron leer en el centro clandestino de detención al cual fui en el secundario, que se llamaba El atroz encanto de ser argentino. Ay, sí, te doy una bronca. Que empieza, fuimos bárbaros. Cuando vino la reina, cuando en el centenario le pusimos oro en la calle porque somos unos idiotas. No lo banco. Me hizo acordar a mi profesora de literatura, a la cual le deseo una muerte lenta y dolorosa también. Eso queda para otra oportunidad, otra muerte. Bueno, dice que también es un amante del fraude patriótico, la dependencia económica y el eurocentrismo. Un ser horrible, hasta ahora viene siendo nada bueno, digamos. Sí. Está haciendo muchos méritos para que le decimos la muerte. Todo y más. Esto es típico del apologeta, sí, en realidad. Sí. Digamos que son sus características. Es un apologeta hecho y derecho. Es un prototipo ideal de apologeta. Es el gorila perfecto, liberal, concheto, forro y cagón. No, lo que es la redacción. Es tan caradura que se animó a escribir una novela, la última, protagonizada por León Trotsky. No, que no lo vean los trotskistas, porque... Bueno, pero por ahí está bueno que lo vean. Así por fin alguien se atreve a hacer eso que nosotros no nos animamos y nos ponemos a desear. ¿Leer sobre Trotsky? Ah. No, tampoco. Pegarle un abrazo. ¿A quién? Con un arma. ¿A un trotskista o a Marcos Aguinis? No, a Guinness. Ah. A Guinness. Cuando fusilen, cuando seamos una patria socialista. Ay, sí, me encantaría. Ay, ojalá estemos en la tribuna, me muero. Y no entre los fusilados. Ambas cosas son probables, que eso es lo preocupante. Sí, porque sí, somos lo mejor del capitalismo y del comunismo en este programa. También pecó de blasfemia cuando publicó su propio ¿Qué hacer? Reversionando a Lenin. Un provocador. Deja a los rusos revolucionarios en paz, viejo garca. Yo le quiero decir igual en latino. Deja a los rusos revolucionarios en paz, viejo garca. Porque aprendí latino porque yo miro mucho el programa de Piti Palito en Nickelodeon. Que no es latín. No es latín, es el neutro. Eso es idioma rock chabón, podemos decir. Y una mezcla de Palito, ¿qué sería? ¿Por Palito y el Piti? Claro. Latino chabón. Claro. Raro. Bueno, dice en su página web, afirma que innumerables lectores admiran su visión profética sobre el conflicto árabe-israelí. ¿Quién sos, Aguini? Sí, sí, sí. ¿De dónde naciste? Las tensiones internas de la Iglesia Católica, el autoritarismo y el resurgimiento del fundamentalismo étnico y religioso. Él habla de todo, digamos. Él habla de todo, por eso. O sea, es como una Lilita, pero intelectual. Claramente, digamos que se pueden juntar a tomar el té y Lilita llevaría las masitas. Lilita y Aguinis, otro programa. Lilita y Aguinis, eso para Canal 26. Al término de Piti Palito. No, en Nickelodeon. Ama a la clase media argentina, Aguinis, y le dedica miles de columnas en La Nación. Quiere que vuelva la cultura del trabajo, la idea del progreso social meritocrático y la familia bien formada y cristiana. Sobre los pobres opina. Los han convencido de que tienen derecho a los subsidios sin inculcarles al mismo tiempo sus obligaciones basadas en las tres culturas de la clase media: trabajo, esfuerzo y honestidad. Un espanto. No, la indignación me bloquea las palabras. Solo podemos decir morite, Aguinis, no te necesitamos. ¿Qué? Esto es uno, me parece que... Una persona innecesaria para el régimen. Innecesaria que saca libros, porque de última... Sí, los lee mucha gente, siempre es bestseller. Pero es muy de vidriera de Punta del Este el libro de Aguinis. Sí. Como muy, muy el perfil gorilón. Vos sí. Lees él y ella, lees el atroz encanto de ser argentino. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¡Qué fuerte! Buen título. ¡Qué fuerte! Bueno, esto... Bueno, hay una discusión entre Aguinis y Cosia. Que Aguinis le reclamaba que cuando ganó el kirchnerismo que cantaran la marcha en la Secretaría de Cultura. Decía que no podía ser que cantaran la marcha peronista. Le salió alergia, digamos. Sí, se brotó. Ay, y ahí empezó a escribir libros. Escribió un libro que se llama Callate, Aguinis. Bueno, presentadas así nuestros pilares, que es el odio y las relaciones sociales con otras personas, vamos a seguir con este verdadero programón, escuchando una canción que nos estaban pidiendo al 512-1690, nuestro productor, que fue abajo, llamó y dijo, teléfono. Me muero de ganas de escuchar este tema que voy a poner yo. Y atendió él. ¿Atendió él? Sí. y dijo, ¿qué tema que querés que escuchemos? El que vos quieras. Y dijo, bueno, qué bueno, porque lo traje en mi iPod. Y es este. Letercermon Radio es auspiciada por letercermon.com. Escuchábamos a Wilco, que es una de las bandas emblemas de Letercermon, con su tema I Might. Son las 20:47, recién tenía una botella de agua en una mano y estaba sosteniendo el micrófono con la otra y chupé el micrófono, chicos. Y ahora estás hablando a la botella. Le estoy hablando a la botella porque me responde. No sabemos si está saliendo al aire esto o no, que alguien nos diga. Bueno, tenemos algunos avisos parroquiales. 24 del 8 es mañana. Sí. Bueno, jornada nacional, ni una muerta más, ni una mujer menos, basta de femicidios contra la violencia hacia las mujeres, y por la declaración de emergencia hay movilización en 7:50, más radio abierta, música, intervenciones y feria. Esto es a las 14 horas. Jornada nacional, ni una muerta más, ni una mujer menos, basta de femicidios. Convocan un montón de organizaciones que luchan contra la violencia de género. Sí, también el 20 de agosto, o sea, el lunes, robaron un auto de la puerta del Olga Vázquez, o sea, de este lugar, con una perra adentro. Así que, por favor, estamos pidiendo que cualquier información sobre la perra llamen al 15 50 58 56 0. O sea, de vuelta, 15 50 58 56 0. Es una perra negra, mediana, tipo labrador, pero mandíbulas tipo pitbull. Y se llama Cambá. Por supuesto, se acerquen a Olga si no se acuerdan el teléfono. Sabemos que es un bajón, nadie está anotando, pero no. Se pueden acercar a Olga. Sí, también una colecta solidaria para los compañeros y compañeras de La Matanza y Luján que están evacuados por la lluvia. Sí, hay gente que tiene agua y agua potable y ropa para traer a la portería del Olga. Se le agradece, muchas gracias. Todos los avisos parroquiales pasados. Bueno, estamos con la mismísima, la persona que le hemos dicho nuestra lucha de mar, una persona realmente que sabe de lo que habla. Le damos la bienvenida a la licenciada Paula T. Hola, Paula. ¿Qué tal, doctora? Ah, doctora, perdón. Bueno, Paula, ¿cómo vienen los temas relacionados a la niñez en la ciudad? Sabemos que la semana que viene hay una asamblea pública, me sale ahora, pero estoy audiencia pública. Por el tema de las adicciones, contanos un poco cómo viene la mano. Sí, veo que el tema de las adicciones está muy en la mesa, así que voy a aprovechar para bajar un poco de línea. ¿Crees que subamos el micrófono, Manu? Bueno. Porque está como... No podés ver. Así que vengo a hablar un poco de adicciones porque el Piti Álvarez me preocupa mucho. Y Charly García también. Mucho, estás como Liam Gallagher. Era un sueño que yo tenía, me lo acabas de cagar. Perdón. Seriedad, vamos con el tema que... Bien, bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo yo conté que a partir de un amparo colectivo que se presentó el año 2008, el juez Arias, en mayo de este año, sacó una sentencia fallando a favor de las organizaciones y en contra de la municipalidad y la provincia de Buenos Aires, diciendo que tienen que implementar una serie de políticas públicas para... implementar completamente el sistema de promoción y protección de la niñez en la provincia y en la ciudad. Una de estas medidas es un hospital que pueda atender adicciones y cuestiones de salud mental para niños y adolescentes. Digamos que desde que se aprobó la ley nunca se implementó este hospital, ¿o lo está pidiendo el amparo? Lo pide el amparo. Bien. Sobre estas cuestiones hay como mucho debate y es un espacio muy complejo por muchos motivos. Por un lado, el Estado lo que tiene es terciariza, digamos. Uh-huh. Contrata servicios privados, que son clínicas psiquiátricas y granjas terapéuticas, que están muy cuestionadas, no solamente porque es una perspectiva más de la salud mental, digamos, que no funciona el tratamiento que tienen ahí, sino también porque hay muchas denuncias sobre muchas, sobre todo clínicas psiquiátricas, que en realidad son cárceles, digamos, donde se generan diferentes tipos de tortura y vulneración de derechos para los pibes y las pibas que están ahí adentro. Y además maneja plata, como te abro la granja de recuperación y después nadie va a controlar qué estoy haciendo ahí, ¿no? Claro, las personas que tienen familiares que han pasado por un problemita de adicción saben que es carísimo una granja terapéutica y en el caso de personas pobres es muy difícil, digamos, que el Estado se haga cargo de ese gasto. Entonces se abre ahí toda una situación muy compleja. Esta situación, además, pensemos que en mayo de este año salió el fallo de Arias, que todavía no... O sea, cuando uno hace una demanda al Estado, a una esfera del Estado que es el Ejecutivo, y la justicia, o sea, uno de sus poderes, falla en contra del Estado, después viene todo un proceso de ejecución de sentencia, porque es el Estado demandando al Estado. Claro. Entonces es bastante complejo, muy técnico. Yo más que esto no puedo decir.

acá en la ciudad de La Plata el tema de las fallas, de la articulación entre la provincia y el municipio, realmente repercute mucho en la vida de los pibes. El chico dijo muchas veces qué es lo que quería hacer y de qué forma quería hacerlo. Pero somos los adultos los que también nos tenemos que hacer cargo de que este chico pueda cumplir, ¿no? Porque él va a querer, querría su bien o el del resto cuando no hay nadie que haya dicho, que le haya dicho, ni que le haya indicado, ni que lo haya acompañado en decirle qué querer y cómo se quiere, ¿no? Entonces nosotros apuntamos a que este tipo de fallas, las que están muy atrás y muy de base, que son las de contención, las de acompañarlos, las de una falta de... no se trata de contener ni de armar una red de contención a su alrededor, digamos. Y que en este, y eso es una es un punto muy importante para que este chico tenga una vida más saludable y para que este chico pueda salir de las adicciones en las cuales está. Buenísimo, Manu, muchas gracias. Y por último, decinos cómo nos podemos contactar con ustedes y dónde los encontramos. Nos encontramos en la plaza, los martes, a las 6 de la tarde. Y por el momento esa es la única forma de contacto que tenemos. Muy importante, ahí se puede ir a compartir un poco el guiso y a jugar un poco con los pibes y las pibas. Exacto, y por ahí nos vamos, podemos charlar un poco más de lo que, nada, de cómo vemos y qué podemos hacer. Manuela, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, la semana que viene vamos a tener novedades, seguro, Paula, con lo que pase en esta audiencia pública. Seguro para letersermon.com tendremos el gusto de llevar las novedades. Sí, pasamos la información para la gente que quiera participar de la audiencia pública, que se desarrollará el día 30 de agosto a las 10 de la mañana en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, que es en diagonal 113, número 291, esquina 63. Y para inscribirse tienen tiempo hasta el 29 de agosto y tienen que mandar nombre completo, la entidad a la que representa, si fuera el caso, número de documento y domicilio y dirección electrónica al siguiente mail. contencioso-1lp@jusbuenosaires.gov.ar. Ahora lo vamos a subir al Facebook también, repito igual por las dudas. Contencioso, primero con C, después con S. 1-lp@jusbuenosaires.gov.ar. Podemos debatir mucho, en principio estamos de acuerdo que algo hay que hacer, si lo que lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Sí, sobre todo por una cuestión de que desde los medios de comunicación se está diciendo como estos pibes no pueden sostener ningún tratamiento, se convierten en monstruos. Claro. Entonces estamos justificando que después se salga a matarlos. Entonces, en vez de del diario El Día pedir gatillo fácil, estaría bueno exigir política pública y, nada, que un montón de gente, adultos y adultas responsables, se sienten a pensar cómo acompañar y fomentar la salud de los pibes y las pibas. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Siempre muy iluminadora tu postura. Gracias, Pau. Te queremos. A ustedes. Bueno, les vas ganando a Nicolás T. En la cantidad de visitas. Sí. Vine solo por eso. Es mentira la audiencia, lo inventé. Bueno, vamos a escuchar una canción y vamos a volver con la segunda hora del Letersermon, donde sí, se vienen las buenas, se vienen las malas, en el por qué debería ser feriado, un montón de cosas que no te podés perder, porque si no, no podés seguir viviendo, no le vas a encontrar ningún tipo de motivo a este momento puntual. Te vas a morir de la humedad que hay. Claro, volvemos con mucho más. Y no podés poner la pulseada, no pongas la pulseada, porque si no, viene el cuco y te come. Ya venimos. Crezcan fuertes, no se alteren. en Radio Nauta. A las 10 de la noche, Folclore Vivo, El Ritmo de la Tierra. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es Noticia, la actualidad de nuestra América. Hay vida más allá de Clarín y 678. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas, agenda, periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda fuera de la disputa a Clarín Gobierno? Desafíos de los medios populares. Darío Aranda, Sudestada, La Tribu, Colectivo de Trabajadores de Prensa, Red de Medios Alternativos. Jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17 horas. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. ¿Te lo perdiste? Y sí, como siempre, les venía a comentar una pequeña investigación que hizo un amigo acá de la casa, un viejo sobremesero, Osvaldo el Pepe Soriano, que lamentablemente nos ha dejado y hoy no puede compartir con nosotros. Pero en su honor he retomado una investigación profunda que hizo él y sin embargo le he agregado algunas cosas, algunos detalles que quizás se le escaparon, siendo él un tipo más literario tal vez y menos riguroso en las investigaciones. La sobremesa de Chaplin, lunes a las 10 de la noche. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radio Nauta, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. En un esfuerzo de producción, el productor justamente eligió el tema Niños de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano para ilustrar un poco lo que estuvimos hablando en el bloque anterior. 21 a 11, hoy avanzamos con todo, hasta las 10 y cuarto nos extenderemos en nuestro horario habitual porque nos llevamos mal con la gente de folclore que viene después de nosotros y queremos piquetearlos. Sí, la contratamos a Patty un poco para eso también. Patty, bien, tu sí. Primer programa, ¿estás cómoda? Bien, bien. Bienvenida, Patty. Gracias. Bueno, llega ese momento donde invitamos a nuestros oyentes y oyentas, si están solos y solas, a abrazar un almohadón, a acomodarse en el rincón más apocalíptico de la casa, a la gente que está acompañada a tomarse de las manos, tal vez a rezar a los que creen en pelotudeces, otros a pensar en cosas que nos defiendan, en cosas que nos protejan, en madres, padres. A gritar, que griten de bronca. Gritar de bronca porque el mundo es una cagada y nosotros queremos desde aquí colaborar con esta visión negativa. Por eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, claro, me había olvidado. Son las 5 malas noticias de la semana elegidas por la redacción estelar de letercermon.com. Estas son las 5 malas y esta es la primera. Despedida de soltero, titula la redacción. Un joven kuwaití murió durante los festejos de su boda, herido accidentalmente por uno de sus amigos que quería disparar al aire en señal de celebración. Informó el diario local Al-Kabas. Según el diario, el amigo del novio se disponía... Es el Pravda de Kuwait. No sé, pero ya estaba asustado cuando decía según el diario y ya me imaginaba un... Y no, Kabas. Según el diario, el amigo del novio se disponía a disparar al aire, como es tradicional, pero una bala salió sola. Dijo, es raro. Parece la aplicación de un policía. Yo me corto. Claro, dijo, yo esta noche en casa no me quedo, yo salgo sola, se va todo a la mierda. Salió sola e hirió mortalmente al novio por la espalda. El incidente tuvo lugar en la región desértica de Sulaivilla, donde las tribus tienen la tradición de disparar al aire durante las bodas. El responsable de la muerte, el recién casado, se entregó a la policía y aseguró que no tenía ninguna intención de matar a su amigo, según el diario. Al-Kabas indica que las autoridades kuwaitíes han elaborado un plan para prohibir los disparos de celebración durante las bodas tras el incidente. Donde todo el relativismo cultural se nos cae es cuando escuchamos estas cosas. Sí. Ahora, ¿qué ven el Estado actuando ahí, las autoridades? El Estado presente. Enseguida lo prohibió. Ante un vacío, el Estado presente. Sí. Donde hay una necesidad, el Estado kuwaití aparece. Un derecho. Aguinis, ¿qué diría? Me sale el Marcos Aguinis de adentro y decir, qué salvaje es esto, que andan tirando tiros. Bueno, son cuestiones la culturales. La barbarie. Qué primitivo todo, ¿no? Sí, bueno, solidarizarnos con la novia que se había puesto tal vez un vestido blanco que le dejaba a la vista la pupila y que estaba todo manchado de rojo. Y recordar también, como si no, a Flavia Miller, la, no sé si recuerdan que era la vedette con la que hicieron una cámara oculta a Huberto Roviralta en aquel momento, que era muy parecida. Quiero a Susana. Quiero ver cómo conectás. Sí, es muy conocido, pueden buscarlo en YouTube, un informe de memoria donde ella, en el casamiento, en la iglesia, se le muere el padrino. ¿Era kuwaití? No. Pero igual con mucha mala suerte. Sí, pero la imagen que es genial es ella en un velorio vestida de novia, porque dijo, yo no me lo saco. Ya, claro. Ya me lo vieron, no lo puedo usar la próxima. Ya lo compré. Ya, claro, ya me casé. Una boda y un funeral. No, se le murió en la iglesia, chicos. Qué buen lugar para morirse para una persona creyente. Le hacen ahí la extrema unción, no la otra, sí. La que ya te... Lo baldean con agua bendita, sí. Dicen, ojalá que te vayas al cielo, estás perdonado por todo y más vale que tengas miedo porque ahora te vas a enfrentar a un tribunal. Bueno, la otra se llama La bala y el vagabundo. Es genial el título. Otra imagen de un violento accionar de la policía de Estados Unidos se conoce ahora. Es el tercer caso en solo 2 semanas y esta vez se trata de un vagabundo afroestadounidense de 49 años que recibió una ráfaga de 46 tiros disparados por la policía a plena luz del día en una calle Saginaw, ponele, en Michigan. Saginaw. Queda en Michigan, sí. O en China, no sé. ¿Qué tipo de viajado el doctor Mendizábal? Hall, que según su madre tenía problemas mentales, estaba armado de un cuchillo y según el fiscal del condenado... Del condado de ese lugar extraño, Michael Thomas, los agentes le dispararon porque aparentemente amenazaba con agredirles. En las imágenes, rodadas desde el otro lado de la calle, se ve al principio, creo que se me apagó la computadora, ahí va. Se ve al principio a Hall que discute con al menos 6 agentes, moviéndose de forma nerviosa. Se le puede escuchar también que dice que era él que había llamado a la policía. Cuando un agente le pide que deje el cuchillo, Hall responde de manera agresiva que no tiene ninguna intención de hacerlo. Después, repentinamente, llega la ráfaga de disparos. El caso salió a la luz hace pocos días de otro episodio análogo ocurrido en otros seres en el centro de Nueva York. Y aclaramos seres porque uno fue un perro. Uno claro. Fue un perro, sí. ¿Qué descripción que se mandó a la producción de...? Sí, un poco rebuscada. Sí, no quiero culpar a nadie, pero... decir esto, ¿no? Que si el tipo llama a la policía, él llama a la policía, y se pone violento con un cuchillo. Tiene unas ganas de llamar la atención y está buscando un abrazo, no una ráfaga de 36 disparos. 46. Aparte, una ráfaga suena muy violento. Sí. Si son 3, también, ¿no? Pero una ráfaga. Claro, y además pensar la hazaña, ¿no? No la hazaña, sino la hazaña. La hazaña, porque con cuánto. Tampoco la hazaña de la comida. De comida. Ay, no podemos salir. ¿Crees que sigamos? Medio morbo se va todo. Seguimos con la siguiente mala, mejor, que es Apocalipsis Next Year. El Congreso de Estados Unidos pidió a sus compatriotas que se preparen ante la llegada de lo que se bautizó como la, y abro comillas, tormenta solar del siglo. La NASA alertó que en 2013 el Sol llegará a una etapa de su ciclo natural durante la cual los grandes eventos como llamaradas y tormentas solares son más probables. Por este motivo se solicitó que se desarrollen planes de emergencia de cara a estar preparados. Bueno. Según detalla el diario español ABC, en una resolución parlamentaria actualmente en trámite, Estados Unidos solicitó a las comunidades locales que se doten de los recursos necesarios para abastecer a la población de un mínimo de energía, alimento y agua. Dermagloss para todos. Qué chivo ahí. Qué linda, sí. Qué linda noticia. No nos paga Dermagloss. En principio parece que Pity ya está trabajando en la NASA, sí, como es su sueño, y empezó a predecir estos grandes desastres armagedonescos. Pero por otro lado, también decir que es muy fácil, habiendo pasado 13 años del siglo, decir que es la peor del siglo. Claro, es verdad. No hay mucho para comparar. No hay mucho para comparar, pero tampoco nos deja muy tranquilos. Por ¿no? otro lado, yo recomendaría que por más que no venga la tormenta solar, etcétera, que igual, o sea, que se abastezca la población de un mínimo de energía, alimento y agua. Porque, sí, no, son cosas de necesidades básicas, ¿no? O sea, bueno, protector solar. Serán muy liberales, pero bueno, el Estado también puede. Bueno, en principio, para vos que estabas tranquilo o tranquila en tu casa, te lo anticipamos. Fue un anticipo del Tercer Mon Radio. Te lo voy a decir con la voz de la que me gusta a mí del Noticiero 13. Ay, no me acuerdo. Chávez. Que el Congreso de Estados Unidos pidió a los compatriotas que se preparen ante la llegada de lo que bautizó la gran tormenta solar del siglo. Acordate que te avisamos el año que viene cuando te estés achucharrando contra el pavimento. Más noticias. En este caso, vieja intenta reparar cuadro y lo caga para siempre. Esta es la noticia de la semana. Sí, le vamos a brindar un aplauso para la vieja. Un aplauso a la producción acá. Aplaude para la vieja. Hay un video que también hoy vi en YouTube que es genial, que se llama Muy Acongojada. Les vamos a contar primero la noticia, después la vamos a comentar. Ocurrió en la iglesia del Santuario de Misericordia de la ciudad de Borja, en Zaragoza, España, donde, agrego, ya hay turistas yendo a la ciudad. Es impresionante el fenómeno que ha sucedido. Cada vez que Cecilia Jiménez miraba el Eco Homo colgado en la pared, pensaba que había que restaurarlo porque la humedad estaba a punto de borrar el óleo. El Eco Homo es un cuadro. Sin embargo, esto no ocurrió, porque fue ella misma quien, en un intento de retocarlo, terminó por arruinarlo por completo. Cuando las autoridades de la ciudad la reclamaron por su trabajo, ella simplemente atinó a decir que no era la primera vez que sus manos restauraban un cuadro. No, es ese cuadro, el mismo. Ah, el mismo, el Eco Homo. El ayuntamiento de Borja no descarta la posibilidad de emprender acciones legales contra la anciana. Nah. La próxima semana un grupo de restauradores profesionales se trasladará a Borja para estudiar el estado en el que ha quedado la obra. Ya anticiparon que esta vez sí va a resultar muy difícil recuperarla. Sí, ¿a quién no le pasó? Que, no, no. Que dijo, voy a arreglar esto. Y quedó peor, y quedó horrible. Es el capítulo del Chavo donde intenta sacar el chicle del sombrero y dice, más se lo quitaba y más se lo embarraba y más se lo quitaba y más se lo embarraba. Bueno, a lo que voy, el testimonio de ella, de Cecilia Jiménez, es que no lo quiere dar porque todavía no terminó el trabajo, que ella lo está restaurando. Claro, que le den tiempo porque va a quedar bueno. Búsquenlo, pero lo voy a subir porque sí, es por muy si no fuerte. Y después, otra cosa interesante es que ella se va a juntar con los restauradores para explicarle cómo lo cagó y qué productos le puso encima. Porque empezó pareciéndose a Dios y es, no sé, es el señor Barriga ahora, el de la pintura. Es tremendo. ¿Cómo le pasó a Mr. Bean? ¿Vieron la película de Mr. Bean? Sí, hay una analogía ahí. Bueno, mandarle nuestra solidaridad absoluta a la gente de Borja, que ahora tiene el parque turístico Eco Homo, sí, y se está llenando de oro y platino. Lo van a explotar turísticamente, como corresponde. Bueno, la última noticia se llama Guetos Chetos. Al final los countries siguen cerrados. El Ejecutivo negó este miércoles que el oficialismo impulse una iniciativa para abrir los countries en el marco del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, al destacar que esta versión es un disparate y asegurar que, por el contrario, lo que se busca es consolidar el desarrollo de barrios privados que tendrán una doble norma protectora. Por su parte, el vicepresidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, también se rectificó hoy y aseguró que no hay ninguna iniciativa del kirchnerismo para derribar los muros de los barrios privados y permitir que sus calles internas sean de libre circulación de personas y de vehículos. El legislador santafesino pidió desmentir que nosotros estemos trabajando para abrir las barreras. Que nosotros. Está desmintiendo, claro, Rossi, que acá desde el Tercer claro, Mon sí, estemos trabajando. Sí. Abrir las barreras arquitectónicas de los countries, permitir que los countries que hoy existen en la Argentina sean abiertos y de libre circulación de personas y de vehículos. Eso yo nunca lo dije. Es un debate, ¿no? Si queremos liberarlos o dejarlos en cautiverio. A ¿por qué lo de los vehículos? Porque resulta que hay calles ahí adentro. Entonces, por ahí uno quiere llegar de una punta a la de un lugar a otro y pasando piquetes por adentro del country podría llegar en 0,3 segundos. y dándole la vuelta a las canchas de golf y todas las mierdas esas que tienen ahí encerrado, tarda un rato largo. Entonces la idea era abrir algunas calles. Pero bueno, el zoológico de los chetos sigue cerrado al público. Mejor, que se queden ahí adentro. Pero yo pensaba eso, no sé si es mala esta noticia. Lo que sí me parece malo es que el presidente del bloque de diputados, que es Agustín Rossi, que es una persona que suele defenderse bastante bien con la labia, un día salga a decir A y al otro día diga Z y que diga... Me malinterpretaron. Dije cualquier otra cosa. Dije J, ¿entendés? Es su rol. Había dicho, estamos trabajando. Y dice, no, la verdad que malinterpretaron con una. Le dan letra. Digamos que la derecha le da letra a la derecha. Sí. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos como varias. Le preguntamos al productor, ¿qué hacemos ahora? La cara del productor cuando le preguntamos, ¿qué hacemos ahora? Y nos miró como diciendo, no me importa lo que hagan ahora. Ni sé tampoco. No tengo idea. Todo esto estamos en el marco de que el estudio se está llenando cada vez más de gente. Todos los vagabundos de la calle están con miedo a ser disparados por la bonaerense que. Por la tormenta solar. Por la tormenta solar o la tormenta de agua. Es un buen momento para quedarse abrazados. Ya pueden soltar el almohadón y buscar un ser humano, ¿no? Abrácense. El momento de dar ese paso. Hay que tocarse, sí. Hay gente que lo trata muchos años en terapia. Decir, vos sabés que me siento mucho más cómodo con los almohadones que con las personas. Sí. Complicado. Sí. A mí me pasa con la compu. Bueno, vamos a escuchar una canción. Se llega lo mejor de Le Tercer Mon. Viene lo mejor, no te podés mover de ahí porque el rating lo miden en la última media hora del programa. Ya volvemos. O compromiso. Las dos. Le Tercer Mon Radio todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Escuchamos un tema de Norma, una banda platense, Norma, que se llama Mirando por la ventana mientras caen los copos, pienso. Hablando de drogas durante todo el programa, me parece porque está en el compilado del disco Homenaje al Eternauta, que se llama Los Sellos, que es muy buen disco, y Los Copos, y La Ventana, El Eternauta, bueno, etcétera. Bueno, 21 a 28 y vamos hasta las y cuarto. Si llegamos, si tenemos ganas, y si nos traen los tickets canasta que nos habían prometido, nos adeudan no solo el aguinaldo, que nos lo habían partido en 16 cuotas. Nos habían partido el aguinaldo. No me pagaron. Todos se fueron de vacaciones, a mí todavía no. Cuotas de 2 pesos. ¿Entendés? Es como pagar una rifa para los scouts, lo que me están dando. Es tremendo. A ver, ¿podemos pasar a esta sección que me encanta? Vamos a ir a esta sección, pero no solo porque te gusta a vos, sino porque le gusta a un montón de gente. Y es este momento de darnos los motivos por los cuales hoy deberíamos estar descansando y no acá trabajando. Y rascándonos, más aún. Aún cuando nos ha tocado días así no laborales o laborables y hemos venido aún a trabajar. Sí. Porque lo que tienen los medios de comunicación es eso. No paran nunca. La responsabilidad de firmar esos contratos leoninos que nos hicieron firmar a principio de año. Yo nunca firmé nada. Yo me tuve que dejar de hablar con personas. Porque había unas cláusulas que decían, bueno, vos a partir de ahora sos propiedad de Loiga Vázquez. ¿Entendés? Te pusieron un bozal legal. Bueno, yo que me sentía huérfano dije, bueno, bárbaro. Pero cada vez que lo quiero abrazar al presidente de Loiga Vázquez viene un patoba. Los Patova de Olga Vázquez son lo peor de lo peor. Está, en fin, pasemos porque mirá. Mafia. Bueno, ¿por qué debería ser feriado hoy? Tenemos un montón de motivos para que Rossi y toda la bancada de diputados del Frente para la Victoria puedan ingresar por ambas cámaras. Bueno, en 1839 el Reino Unido captura Hong Kong, que fue colonia hasta 1997. Yo leí que captura King Kong. Me moría. Porque yo dije, claro, ¿cómo era? ¿No era una leyenda, una película, una historia? Pero el Reino Unido captura a King Kong. Y fue colonia. Que fue colonia encima. La colonia, famosa colonia de King Kong. La única colonia animal que tuvo el Reino Unido. Pero qué bien olés, Manuel. Sí, es que tengo colonia King Kong. Para sentirte... Claro, la famosa colonia británica, King Kong. De esa publicidad donde se chocan dos personas, se agachan, ella lo mira a él y dice, qué buena baranda que tenés, Vichy. Uso colonia King Kong. King Kong. En 1873 sucede otro hito histórico. Se produce un atentado frustrado en Buenos Aires contra el presidente Domingo Faustino Sarmiento. Puta. No me había enterado de esto, ¿eh? ¿Por qué esto no sale en los grandes medios? Aparte, ¿quién le hizo un atentado frustrado? Eso sería un King Kong. Seguro. King Kong. Nuestro King Kong. Nuestro King Kong está lleno de King los Kong. Británicos, sí. Hoy los en día británicos. Está, me parece que a Guinness es nuestro King Kong. Bebé intentó asesinar. Lo veo a un Guinness gigante atado en el muelle y gente sacándole fotos y él tapándose los ojos diciendo nada. Y aeroplanos volando a su alrededor, escalando el obelisco. Hasta que la agarra a Lilita con la mano derecha y ella entra toda en la mano derecha, que pobre, no puede cerrarse del todo, pero así todo puede levantarla y Lilita grita. ¡Ah! Un 23 de agosto de 1927 son ejecutados en la silla eléctrica en Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, los anarquistas Sacco y Vanzetti, acusados de un robo que no habían cometido. Para variar. ¿Pero qué? ¿Se equivocan a veces cuando van a la silla eléctrica? Yo no lo puedo, tenía entendido que no. Pero si ya los mataron, no, ¿qué importa si fueron o no fueron? Por ahí es un invento también que no fueron y es parte del mito. Deja de justificar. A dos anarquistas. Sacco y Vanzetti. Pero digo, a ver, voy a tirar este tema sobre la mesa. Si estamos bancando a los kuwaitíes que tiran tiros en los casamientos, los estadounidenses, bueno, matan gente. Nosotros tenemos una sección. Hay que aceptarlos como son. Hay que aceptarlos como son, sino que estamos queriendo imponer nuestra forma de ver el mundo. Qué fascista. Qué fascista. Muy fascista. Qué fascista al final, los King Kong somos nosotros. Claro. Estábamos mirando el King Kong en el ojo ajeno. Claro. Qué en cosa. La axila ajena. Sí. Estamos oliendo el King Kong en la axila ajena. Mirá, no nos damos cuenta que el King Kong lo teníamos en nuestra propia axila, mierda. La semana pasada cuando tiraste la noticia de que los mocos al final era bueno comer. Hoy hay una. Ah, que al final era bueno comerse los mocos. Yo me fui semi descompuesto de este estudio de radio. Yo estoy comiendo mocos desde el jueves pasado. ¿No te das cuenta el poder que tiene un medio de comunicación? Sobre todo en la persona que tenés al lado, que sí o sí te escucha, que se fue descompuesta. La venta de carinilas bajó. Bajó muchísimo. Porque vos sabés cuál ahora era vienen mi, con gustos. ¿Cuál era mi culpa? Dice, yo decía, si yo me quiero, me tengo que tragar este moco. Y la verdad que no quería. Entonces yo digo, eso fue un tema de diván hoy también. Quiero, no puedo abrazar a las personas, prefiero este almohadón. No me puedo comer los mocos, no me quiero. Está bien, tratalo. Bueno, en 1939 se firma el proyecto secreto Molotov-Ribbentrop, en ruso, entre Hitler y Stalin, que aseguraba la no agresión mutua y determinaba cómo sería repartida Polonia en caso de invasión. Que no ¿qué sé, cosa? Que, ¿Cómo pues los rusos con los nazis pactaron? Pero yo no lo puedo creer. Todo el mundo pactó con todo el mundo en la historia de la humanidad. Ay, yo no pacté con nadie, quiero pactar con alguien. Tráiganme a Hitler ya. Que quiero... A Guinness. Igual Hitler tendría que negociar con la gente de Olga Vázquez, que son propietarios del 100% de mi vida. Sí. Entonces, a través de. Con intermediario del apoderado de Olga Vázquez. Igual estamos en el mismo holding que la Volkswagen, así que. Ah, zafamos. Tenemos un contacto por ahí. Sí, sí, sí. ¿Molotov es el de la bomba Molotov? Claro, y el del grupo. El cantante. El pacto mexicano Molotov-Ribbentrop. En 1991, Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, firma el decreto que declara ilegales las actividades del Partido Comunista Soviético e incauta sus bienes en territorio ruso. Muy ruso todo, ¿no? Sí. Posta. Un 23 de agosto ruso. Boris Yeltsin tiene una mancha en la cabeza. ¿No? Boris Yeltsin bailaba en un momento. Hay un video de él bailando muy graciosamente y también hay un video donde él se tienta con Clinton tremendamente, que es un momento. Un chiste negro. Es un momento hermoso. Es un momento hermoso. Los desafío a que los busquen en YouTube. Bueno, antes de pasar a lo que sigue, que son los cumpleaños. Y a colación de la Revolución Rusa y la perestroika. Sí, acá todo se une con todo, acá, por supuesto. No, primero, recién hablábamos de los inundados y la gente inundada en el Gran Buenos Aires, pero también en provincia de Buenos Aires hay gente que no la está pasando muy bien, que se está fumando como la segunda o tercera inundación de este año. Porque no paró de llover. Sí, pero también podemos pensar en qué obras no se han hecho. Ah, porque claro. Ver el vaso medio lleno. Porque estás muy politizado vos también. Mucho ruso, muy politizado. Enseguida vamos a ir con eso. Antes vamos a pasar a los cumpleaños del día de la fecha. Sí, por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Luis XVI, rey de Francia, guillotinado en 1793. A Luis lo mató la policía. Sería el cumpleaños, no es el cumpleaños. Claro, está bien. Qué fuerte estar guillotinado. ¿Qué sí. es estar guillotinado? Que venga Coppola y te y se meta en tu vida, por ejemplo. Te guillotinaron. Sí. Guillermo Andino, ¿está guillotinado o podríamos guillotinarlo? Ahí teníamos hoy que no sabíamos a quién matar en nuestra sección. A Guillermo Andino. A Guillermo Andino, el Ken viviente. Hoy sucedió algo a raíz de un error de un productor, que no voy a decir el nombre, pero que podríamos ponerlo en. Creo que ya lo hicimos. Que la gente pida a ver a quién quiere que matemos desde este humilde lugar. Estaría bueno sacar lo peor de la gente. Claro. Un odio desenfrenado. ¿Por qué no? Sí. Bueno, en 1862 Opel, la compañía automovilística alemana, cumple 150 años. Hoy es parte de General Motors y está en crisis con riesgo de quiebra. ¿Qué me importa? O sea, es un dato irrelevante completamente. Igual las compañías automovilísticas cumplen años. Eso no sabía. Y sí, lo festejan, lo festejan. Imagínate lo que harán en China o en Japón, el toyotismo, que es como el día de la independencia, claro, el cumpleaños de la empresa. El cumpleaños de un miembro de la familia, claro, la familia tremendo. Opel. Y en 1912, Gene Kelly, bailarín, coreógrafo, actor y cineasta estadounidense. Este es el que bailaba tan lindo que subimos la otra vez, ¿no? No, ese era Fred Astaire. El mejor baile de la historia, sí. Decía Tap. En mejor Estados, tap de la historia. Es muy común en Estados Unidos ir a hacer tap. Acá no. No, acá no. ¿Por qué? Porque no hay zapatitos de tap. No, porque las culturas son diferentes. Ellos matan gente en la silla eléctrica y bailan tap. Y nosotros bailamos tango. Hacemos nosotros chacarera. Con gatillo tango, fácil. Un gatillo fácil cada tanto. No linchamos, por Tenemos ejemplo. Tenemos dictaduras, ellos no. por supuesto, Correa diría que porque no tienen embajada estadounidense en su país. Claro. Pero bueno, también hay linchamientos con las comunidades de los pueblos originarios en gran parte de eso. No, no, si de chiste me metí en un tema que no salgo, pero ni en pedo. ¡Qué tremendo! Bueno, pedir disculpas a todas las comunidades que nos están escuchando, a los estadounidenses. Los queremos, pero hasta ahí. La postura a tomarme. A los anarquistas que también ejecutar. Básicamente a todos. A Luis XVI que lo mató la policía. Y decir que no estaríamos respondiendo por ningún tipo de cuestión legal desde este programa, desde este holding, sino que vamos a escuchar una canción y vamos a volver enseguida porque estamos desbarrancando. Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Escuchamos a Babasónicos hace un ratito con el Sumum de su disco Miami del año 1999. Pati, ¿podés buscarnos el pronóstico extendido para decir en un ratito para que la gente se prepare? Ya con miras al fin de semana. El viernes ya podemos ir desarrancando. Ya es fin de semana. Ya lo que no hiciste hasta el viernes ya no lo vas a hacer. No. Ya está, ya fue. Hasta acá ya llegó es sábado. Hasta acá llegó mi amor. No, yo funciono, no hago nada en toda la semana y después el viernes. El viernes menos. Se me junta todo. Bueno, en principio decirles que en letercermon.com se pueden meter con suma urgencia. Hay una nota de Nicolás T, más conocido como Trivi, que es nuestro especialista en cuestiones medioambientales, socioambientales. En este caso, viendo la historia de las madres de Ituzaingó y el juicio que se está llevando a cabo, juicio inédito. Para enterarse más se tienen que meter en letersermon.com y también la nota de nuestro gran corresponsal Patricio P. Corresponsal de guerra. Él va a ser corresponsal de guerra el día de mañana. Hoy está escribiendo para letersermon.com y hoy nos escribe una nota que es realmente interesantísima sobre la India, cómo llegó a ser potencia, y termina reflexionando sobre cómo es ser una potencia llena de pobres, que es una potencia de tipo diferente a lo que estábamos conocidos durante, lo que conocíamos durante la modernidad. Una potencia del siglo XXI. ¿Ya llegamos a la India? No. Ok. Y también decirles que esto, que la semana pasada hubo un triunvirato de notas que explotó letersermon.com. Sí, y también que en la página pueden escuchar los programas de este programa de radio. Claro, exactamente. Este mismo programa, o sea, probablemente cuando vuelvan a escuchar esto, van a se va a generar un vortex, una paradoja, en la cual yo les voy a estar diciendo que ustedes se metan en la página en la cual ustedes ya están metidos. Es una dimensión este desconocida. Sí. Como la cinta de Moebius, digamos. Así que, claro, pasamos en blanco, se meten en letersermon.com, van a donde dice LTM Radio para escuchar los programas anteriores, todos, o si quieren escuchar el último, que por lo general lo subimos viernes, sábado, domingo, lunes, martes, está al costadito, costadito derecho. Y las notas de la semana pasada, Provencín, hablando de los macho progres, Castaña de Cajú con una nota hermosa sobre los cuentos, Delfina B con alguna cuestión de la cultura yanqui y Piri con su columna sabatina. Todo eso está, si van para atrás, en letersermon.com, métanse, sean parte de la comunidad LTM. Estamos en comunicación telefónica con Ayelen Martínez, ella es periodista de LU10 Radio Azul y de El Diario de Azul. Hola, Ayelen. Hola, Santi, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿se gracias. ¿Conocen ustedes? Perdón, ¿se sí, conocen? Sí, fuimos compañeros de colegio, yo soy de Azul, para las personas que no lo saben, cada tanto lo repito igual. Ayelen, sabemos que la situación en Azul está complicada, también en el centro de la provincia de Buenos Aires, recién lo anticipábamos en este programa. Preguntarte, bueno, ¿cómo es la situación en este momento? Y en este momento les cuento que estamos en una triste vigilia porque estamos todos a la espera de el inminente desborde del arroyo Azul en el casco urbano, teniendo en cuenta las últimas precipitaciones caídas tanto en la ciudad, que fueron de 74 milímetros, como así también en la zona, en la cuenca alta, que hasta el momento superan los 100 milímetros. Así que estamos todos los azuleños de vigilia, hay una alerta permanente que se ha indicado desde la mañana muy temprano de hoy. La Municipalidad de Azul dio el alerta por posibles desbordes y posterior lo que llega es obviamente la inundación, tal como sufrimos la semana pasada, hace claro, una esto, semana exacta. Recordar que hace una semana hubo una inundación y que suele suceder cuando llueve en la cuenca alta, esto es en las ciudades desde donde baja el agua, digamos. ¿Sí? No, claro, no es tan, sí, no es tan importante que llueva en Azul como que llueva en los lugares de donde baja el agua. Así es. La importancia acá es cuando se dan precipitaciones de gran magnitud en lo que tiene que ver con la zona de la estación de Chillar y, bueno, los arroyos que por ahí, digamos, pasan, como por ejemplo son el arroyo Videla y Santa Catalina, que son los que terminan, digamos, cubriendo de agua o los que nos dan el agua hacia el arroyo, digamos, que pasa por el casco urbano de nuestra localidad. Allí, bueno, donde se indicaba hace un ratito que llovió más de 100 milímetros en lo que va del día. Es un montón. Y como ya sufrimos esta inundación la semana pasada y no terminó de escurrir el agua, tampoco bajó, digamos, la medición del arroyo, quedó sumamente alta de lo que es lo habitual, entonces, como ya estaba pronosticada la lluvia, ya hace una semana que sabemos entonces que vamos a inundarnos nuevamente y hoy termina de confirmarse. Preguntarte esto, ¿es la naturaleza o es que faltan obras? Yo creo que es un poco de cada cosa. En Azul, desde el año 2007, está 2005, perdón, está prometida lo que tiene que ver con la represa La Isidora, que se ubicaría en la estación misma La Isidora, que nos permitiría a nosotros poder, digamos, paralizar esta situación un 40%, tampoco sería la solución exacta de lo que nos pasa. Pero también lo que está pasando en nuestra ciudad, que al menos es lo que se intenta, digamos, descubrir en estas últimas horas, tiene que ver con canales que serían clandestinos o no, no se sabe, que es lo que, digamos, hace correr el agua de los campos, de la zona rural, hacia el arroyo, y como llovió muchísimo, por eso la naturaleza tiene que ver, llovió muchísimo en las zonas rurales del partido, toda esa agua que, digamos, queda anegada en el arroyo, en los campos, por los canales transita hacia el arroyo y por eso es la carga masiva. ¿Cómo lo vive la gente, Ayelen, que ya vivió una inundación la semana pasada? Me imagino que hay en principio bronca y también resignación, ¿no? Sí, muchísima bronca, muchísima, muchísima, muchísima bronca. Se vive desde la semana pasada, la gente que llama a los distintos medios de comunicación y ya con ningún filtro se insulta al intendente de turno, a los funcionarios, a los que pasaron, a los que vendrá por las dudas también. Digamos, la gente está muy enojada, pero también es como que la ciudad, a ver, ¿cómo te explico? Es como que la ciudad está triste en su totalidad. Aquellos que sufren la inundación en primera persona porque les entra el agua a su casa, como aquellos que no la sufrimos, es como que hay una desolación absoluta en la ciudad. Más allá del cielo gris, está gris la ciudad de por sí, porque todo el mundo lo único que habla es de esto, lo único que se lamenta es esta situación que estamos viviendo. Y también te cuento que días atrás hizo una audiencia pública convocada por el intendente municipal para escuchar las distintas voces de la comunidad, y bueno, fue también por algunos momentos un poco caótica, porque el vecino lo único que quiere es descargar su bronca hacia el municipio, ¿no? Bueno, Ayelen, no sé si querés agregar algo más para que la gente que está escuchándonos acá desde La Plata sepa lo que está pasando, algo que se nos haya pasado. ¿Hay evacuados a esta altura? No, hasta el momento no hay evacuados. Simplemente, digamos, aclarar, porque estuvimos viendo en medios nacionales que han llegado muchos medios nacionales a nuestra ciudad, como Es Un Móvil de Canal 13, C5N, TN, bueno, también Diario La Nación, es aclarar a la gente, digamos, que todavía nosotros no tenemos el agua en la calle, que estamos esperando, porque ya se avisó tanto desde el servicio de llanura como también desde el servicio meteorológico que las lluvias van a seguir y que la inundación va, digamos, el agua se va a anegar en las calles, pero todavía no tenemos el agua en la calle corriendo como si lo hicimos, como si lo tuvimos la semana pasada, y que tampoco hay evacuados, porque al no haber inundación, al menos por ahora, no hay evacuados, y que se espera entonces que sí la inundación se genere pasada la madrugada. Bueno, mandarles un abrazo, nuestra solidaridad, y ojalá que pasen este trago amargo de la mejor manera posible. Muchas gracias, bueno, Ayelen. Muchísimas gracias por preocuparse por nosotros y estamos a disposición. Bueno, estábamos gracias. En comunicación con Ayelen Martínez, ella es periodista de el Diario de Azul y de LU10 Radio Azul. Se pueden meter en eldiariodeazul.com.ar y ver las fotos de la inundación la semana anterior, que son realmente impresionantes, devastadoras. ¿Tu familia? Bien, estamos todos bien, estamos todos en... Pero igual, es un bajón en serio, sí, vivir en general en un lugar donde... En realidad, si hay algo que es positivo en este asunto, es que es una inundación que no discrimina, porque agarra tanto los barrios pobres como los barrios ricos, que están todos a la vera del arroyo. Bueno, nuestra solidaridad. Vamos a pasar a la última sección, porque ya... Por favor, por favor. Un ratito más. Tuvimos las malas. Claro. Con lo cual... Pasamos el peor momento de esta emisión. Y hay que balancear, así que... El equilibrio, darle esperanza al mundo, save the world, make a better place. El Xinjiang, nunca sabemos si es Xing o Yang la parte que viene ahora, y tampoco sabemos cuál fue la que sucedió hace 40 minutos. Yang queda mejor. Xinjiang. Y este es el Yang. Bueno, claro. Este es el Yang. Las 5 Yangs, o sea, buenas noticias de la semana. Empezando por... Devolvé la bolsa al ex senador brasileño Luis Estevao, quien perdió su escaño en el año 2000 acusado de corrupción. Se comprometió a reintegrar al Estado la suma de, 468 millones de reales, o su equivalente, 234 millones de dólares, informaron hoy fuentes judiciales. La titular de la Abogacía General, Elia Beterro, afirmó que se trata de la mayor recuperación de dinero público desviado hacia corruptelas que se ha registrado en la historia del país o quizás en el mundo, y pone a Brasil a la cabeza del combate contra la corrupción. Me parece exagerado esto último. Este organismo explicó que Mediante un acuerdo firmado hoy con Estebao, este se ha comprometido a reintegrar primero 80 millones de reales, o sea, 40 millones de dólares, y que el resto será dividido en cuotas. No, esta es para ti. Cómodas cuotas. Cómodas cuotas que deberá cancelar durante los próximos 96 meses. ¿96 meses? Digamos que... ¿cómo se llama este hombre? Nada que festejar. Estebao es el pontacuarto brasilero. El tema es qué hizo en esos años. ¿Siguió robando plata? ¿De dónde la sacó? Si la puso si la puso a plazo fijo y le dio plata. Y además, digo, ¿con qué cara este hombre va a llevar a los pibes al colegio después? Me robé 200. Los brasileños son así, no les importa nada. Pero además, digo, agrandarte porque encontraste una falta de 234 millones de dólares. O sea, es como, date cuenta, viejo. Sí. No los pone a la cabeza del combate contra la corrupción. No. Sí. Los pone como corruptos. Claro. Pone como un récord en recuperación, ponele, pagada. Claro. Y además, ¿por qué en cuota? ¿Qué se la gastó? Claro, para mí que no tiene para la bola entera. Igual es mucha plata. Bueno. Es mucha plata. Qué bien. Bueno, la otra buena noticia es que el Welfare State chaqueño, el gobierno de Chaco, presentó ayer los datos sobre empleo medidos por el INDEC en la provincia como un hecho histórico, al ser la primera vez que el conglomerado Gran Resistencia figura como el de menor desocupación de todo el país. Un aplauso para Chaco. Keynes. Qué envidia nos dan los chaqueños. Keynes Capitanich. Aún más, según las estadísticas oficiales, el distrito goza de una situación de virtual empleo pleno con apenas un 0,4%. Me encanta que el distrito goce porque se lo merece. Esto quiere decir que hay creación de empleo, dijo el gobernador Jorge Capitanich en conferencia de prensa sobre los datos conocidos el martes. Allí pronosticó que la provincia está en un contexto de crecimiento de la tasa de actividad, crecimiento de las oportunidades laborales y en consecuencia una sostenibilidad desde el punto de vista de las políticas activas para el empleo. Pero vamos a mudarnos todos. No, es nuestra Suiza. Es Suiza. Chaco es nuestra. La gente se agolpa en las terminales de colectivo y dice, dame lo primero que salga Chaco. Sí, están pidiendo visa. Están pidiendo visa. Sí. Capitanich está pidiendo visa para. Chicos, 0,4% de. Eso impecable. Es impecable lo que sucede en Chaco. ¿Qué administración la de Capitanich? Vamos a poner... Hitler también terminó con el desempleo. Blanco sobre negro, digamos que como se mide la desocupación es trabajaste una hora la semana pasada, digamos que... O en algún momento de tu vida. Claro, esto que hay que cruzarlo con otros datos que también son poco confiables, sí. Como cuánto está cobrando la gente. Me parece que es una de las provincias más pobres. Sí. Medida por el INDEC. Sí. El récord de desocupación solía tenerlo Mar del Plata. Este que tiene... Bueno, no importa. Un dato de color. Vamos con la tercera buena noticia de la semana. Obispo Fallon. El obispo de la localidad siciliana de Mazara del Vallo. Esta es la localidad. El obispo se llama Domenico Mogavero. Ofició misa vestido con un elegante paramento firmado por Giorgio Armani. Domenico ha elegido este vestuario que usan los sacerdotes durante la celebración de la misa para el oficio de inauguración de la nueva iglesia de la pequeña isla siciliana de Pantelleria. Dijo, yo me tiro todo encima. En ocasión de este evento religioso, el obispo lució un diseño confeccionado especialmente por Armani y en el que se pueden apreciar una estrella marina, conchas, perdón por la palabra, y algas bordadas en un lateral como símbolo de la isla. Ante algunas críticas que ha recibido por la elección de llevar esta elegante vestidura, Domenico expresó que se trata de un regalo que recibió en 2011 por parte del diseñador italiano que suele pasar las vacaciones en Pantelleria o como sea, y es ciudadano honorario de esta localidad. Y ahora habla Domenico. Comillas. No lo he elegido por moda, sino como un gesto de reconocimiento a un creador de moda, o sea que sí, por moda, que ama Pantelleria y para poner el gusto de la belleza al servicio del culto y de Dios. Qué cara dura, ¿dónde está la policía neoyorquina cuando se necesita que alguien ligue 46 balazos? Qué tipo cara dura, pero además, o sea, salir con un poncho de raso con conchas, o sea, sos un desubicado. Hay viejas que no la ponen hace un millón de años en tu iglesia y vos caes con... No, tremendo. Pero con estilo. Sí, sí. El diablo viste la moda. Ay, qué largo lo que me tocó decir a mí. Este es buenísimo. 7 días que cambiarán el mundo es la cuarta noticia buena de esta semana. Scouts de Argentina, en ocasión de celebrar conjuntamente las jornadas de conmemoración del escautismo... qué boludez. Y La Buena Acción han lanzado el todo el país la Semana de las Buenas Acciones. Aplauso, claro que sí. Desde el 1 al 8 de septiembre, bajo el lema Yo puedo cambiar al mundo, cuenten conmigo, se llevará a cabo la Semana de las Buenas Acciones con el objetivo de sacar a la comunidad y compartir con ella iniciativas que rigen al hacer Scout en su conjunto. Cada zona del país ha planeado acciones específicas que tendrán lugar en esas fechas. Así, por ejemplo, en Rosario se llevará a cabo la Flor de Lis Solidaria, con el fin de recolectar tapas plásticas con las que se armará una flor de lis, emblema característico de los scouts, para luego de la jornada destinar el resultante a un beneficiario de la campaña, que no sabemos quién es. No. Por ahí es el obispo Mogavero, Domenico. O nuestro corrupto preferido, el brasilero Estevao. Bueno, ahora hasta que me ubique de vuelta. Año tras año se dona lo recaudado a algún menor que esté en tratamiento médico por alguna enfermedad o discapacidad. O sea, están haciendo una flor de lis gigante de tapas plásticas para ayudar a niños enfermos. Qué bien. Algún menor. X. El que encuentren. Al primer pelado le encajan la recaudación. Con esta actividad se intenta generar conciencia solidaria en la población mediante una acción concreta y masiva. Desde la coordinación de Zona Norte de Gran Buenos Aires, donde se originó la idea, donde si no se va a originar la idea de cambiar una semana de celebraciones puertas adentro por los 7 días de buenas acciones, será el lanzamiento el 31 de agosto de la campaña solidaria impulsada junto a Doctor School, con la participación de otras ONGs adheridas. Para esta acción está confirmado el acompañamiento de los intendentes de los partidos de Vicente López, Jorge Macri, de San Isidro, Gustavo Posse, de San Fernando, Luis Andreotti, y de Tigre, Sergio Massa, además del obispo de San Isidro, Monseñor Ojea. Todos una bosta ellos, ¿no? Qué bien los escauchan. Pero qué iniciativa. Es la juventud que necesitamos. ¿Qué la cámpora, para viejo? Mí que sí, que se puede cambiar el mundo en haciendo flores. Días. Haciendo flores de lis con tapitas. No. Chicos, en Rosario, plástico. Quiero una foto de esto la semana que viene. Una flor de lis gigante. Ustedes no lo están. Nos pusieron esa música que tanto tememos. ¿Nos están echando? Pero nos falta una mala. Chicos, sí. Falta una mala. ¿Podemos volver a la cortina, por favor? No, pónganos la cortina, echando? Que tenemos que decir la última mala. Entramos están retarde. Haciendo un piquete los del folclore, me parece, de afuera. Bueno, ¿quién lee la última más buena? Vos, te yo. Toca. Se llama Pedos con olor a rico. Mm. La empresa Fiat D Innovations, especializada en productos... Flat. Por D, flat. No, por Fiat del auto, bien. Especializadas en productos que contrastan los olores de los gases intestinales expulsados, ha creado un desodorante de flatulencias, llamado Flatulence Deodorizer, supongo. Se trata de una prenda que se coloca bajo la ropa interior, cerca de las nalgas, y que absorbe el mal olor de los gases. Qué fuerte. Una cosa. Es como un parchecito. El parche del ojete. Sí, el flat. Según sus creadores, los médicos recomiendan su uso especialmente a personas celíacas, intolerantes a la lactosa, con síndromes de colon irritable, colitis, enfermedades de Crohn y otros trastornos rectales. El ingenio ayuda a estos pacientes a evitar situaciones embarazosas, tal y como afirma Flat D Innovation, que los comercializa en varias decenas de países. Un aplauso para la gente de Flat D Innovation. ¿Cuánta innovación? Sí, otra que los scouts haciendo flor de lis gigante, sí, esto de nos hacer podrían auspiciar la parches gente. De, para tirarnos petús con olor a menta. ¿Qué, igual, qué? Últimamente están como muy, muy creativos con el tema. El otro sí. Día crearon un perfume que tenía olor a libro. hay cosas así, bueno, está bien. Cosas que ya están, claro, lo que nos da la pauta es que ya casi todo fue inventado. Todo fue inventado. Ahora son variantes. Menos curar el SIDA, casi todo. Y la colonia King Kong, la colonia británica. Bueno, a mí me dan ganas de decir Flatulence Deodorizer y que vos pases el chivo. Por favor, pasa el chivo y yo te hago de locutor. Sí. Nos auspicia Flatulence Deodorizer. Para su producto. Flatulence Deodorizer. No, es. Nos auspicia Flat D Innovations para su producto Flatulence Deodorizer. Vamos de vuelta. Dale. Nos auspicia Flat D Innovations. Para su producto. Flatulence Deodorizer. Flatulence Deodorizer. Evita situaciones embarazosas. Evita situaciones embarazosas y ante la menor consulta, por favor, consulta con tu médico porque te podés pasar de rojo. No. Qué desafortunado. Para bueno. Eso todavía no se inventó. Qué fuerte. Por eso está Pampers. Bueno, nos vamos sí, porque... ¿A quién dedicarle, si no, este Le Tercer Monde número 23? Yo se lo quiero dedicar a la anciana que pintó el cuadro, que lo restauró, se que lo para merece. Mí es un ejemplo de vida, que a esa edad esté cagando obras de arte... Cuando hay gente que no hace nada. Bueno, ella agarró un cuadro y lo hizo parcha. Una vieja punk, digamos. Sí, sí, sí. Contrasistémica total. ¿Vos, Pati? Yo a los scouts. A los scouts. Por algo personal que no voy a decir, lo voy a dejar en suspenso. Me parece que nos vas a tener que contar. Sí, sí, que sí, en pasado, otra oportunidad. Pasado oscuro. Yo se lo quiero dedicar al que planeó el atentado contra Sarmiento. Se lo dedicamos a ellos. Que no sabemos quién es, hay que averiguar más esto. Hay que preguntarle a Felipe Piña. En la operación Aymar, en la producción Tristán B, agradecer a todos y todas los y las que han participado del programa, que han facilitado sus voces, sus letras, sus ideas y sus redacciones. Métanse en letercermon.com todos los días de manera religiosa. Mi nombre es Santiago G, a mi izquierda la debutante Patti. Muchas gracias por no, sumarte. Gracias a ustedes. Manuel, será hasta la semana que viene. Un abrazo para toda la audiencia y nos vuelven a escuchar cuando. Cuando quieran en letercermon.com y el programa estreno el jueves que viene a las 8 de la noche, como todos los días, si Dios quiere. Chau. Chau. You.